apasionados por la música. Karina Gómez en conducción y producción. Apasionados por la música. Música de todos los tiempos. Rock, pop. Apasionados por la música. Sábados de 21 a 23 por Vox FM 102.9. Muy buenas noches, mis apasionados por la música. Sean todos bienvenidos a este espacio musical y de información, como habitualmente hacemos cada sábado. Estás en FM Box 102.9 desde la ciudad de Quilmes y para el mundo. Siendo 21:19 minutos. Tarde de vuelta. 5 grados 4 la temperatura. En esta fría noche le vamos a poner, hoy es el Día Internacional del Rock. ¿Qué día tuvimos hoy? Día de rock and roll. Día de rock and roll. Este va a ser un programa explotado de rock and roll, que no les quepa ninguna duda, hasta las 23. Mi nombre es Karina Gómez. En la dirección, la señora Claudia Daporta. Operación técnica en los controles, el señor Damián Espadea, alias el pulpo negro. Usted da miedo, Espadea, da miedo. Quiero mandar un saludo al conductor que me trajo hasta acá, Lauti, que apenas le dije, bueno, tengo que hacer un programa así como diciéndole apurate, ¿viste? Le decía yo, apurate, apurate. Le decía y no le decía, no sabes cómo metía la... pisó el acelerador. Un capo, el conductor, el Lauti, y enseguida puso la box. Estuvimos escuchando a Cristian, el final de Cristian, y bueno, el entretiempo acá, mientras llegaba a destino. Hoy estuvo en el nuevo Quilmes Plaza, una expo de autos antiguos y rock and roll. Pero rock and roll, baile, ¿eh? La gente bailaba. Logré filmar unos minutitos. Muy lindo, ¿eh? Realmente muy lindo, pero bueno, faltó un poquito de publicidad, porque capaz que si nos enterábamos antes, veníamos más temprano. Pero bueno, así las cosas. Bueno, tenemos muchos, muchos bloques, muchos saludos, mucha adrenalina, como digo siempre. Si quieres comunicarte con nosotros al 156-470-47. Hoy se va la remerita, ¿eh? Hoy se va la remerita temática. Y el sábado que viene a lo mejor hacemos regalo surprise. Quizás. Vamos a hacer un regalo. A ver, su remera. Wow, John. Copada, ¿eh? Sí, es lindo tener una remera temática. Yo, para agosto llega la mía, que me voy a autorregalar de los cuatro del Liverpool. Vamos a ver. Bueno, ¿qué tenemos? Apertura. Estoy así como media dispersa hoy. Tenemos Phil. Esta semana estuve pensando mucho en Phil. Sí. Tenemos que hacer un especial de Phil desde sus orígenes hasta los últimos shows que no fueron tan lindos, porque me hubiese gustado que se retirara así más íntegro, porque el tipo es una leyenda, ¿no? Y bueno, comenzamos de esta manera. Esto es Apasionados por la Música y comienza de esta manera. Anyway, the next song isn't really a happy song, but it's not really a sad song either. It's actually a song about living with someone that turns out to be a pain in the arse. Which I think we've all felt at one time or other. And it goes like this. But you ain't, and you'd say it might. To me it's bright, I know that it's right. It's always the same, it's just a shame. That's all. Guitar, how about it? ZZ Top! apasionados por la música. Apasionados por la música, por Vox, FM 102.9. A 33 minutos arrancamos con toda la música del mundo. Quiero dar un saludo muy grande a todas las barritas por ahí, Parque Patricios. Hay gente en Formosa, capaz que podemos tener una charla con gente de Formosa. Y bueno, tenemos que ir a los auspiciantes, señor operador, si es tan amable. Si te gusta cantar, si estás desarrollando un proyecto artístico musical, www.pistaskaraoke.com. El sitio donde no solo encontrás pistas a tu medida, en tu tono, sino producción personalizada, a tu gusto, totalmente artesanal y con tu personalidad. El sitio de Dani Azzaroni. Músico, arreglador, compositor con más de 30 años de experiencia. www.vistaskaraoke.com. WhatsApp 116-195-8948. Loteo exclusivo en Villa Elisa, Quinta 33. Lotes en ventas de 400 metros cuadrados en Barrio Boutique. Calle 403, entre 136 y 137, frente al Parque Pereira Iraola. Consultas al 221-557-6769. 221-557-6769. También nos acompañan como cada sábado Apart La Mora en Colón, departamentos totalmente equipados con piscina, parrilla y vajilla completa. Ideal para familias, departamentos para 4 personas y un departamento para 5. Muy cerquita del río Uruguay y con también las termas de Colón muy cerquita. Cortinas Roller. Somos cortinas a medida con el mejor asesoramiento. Te cotizamos en el momento. Llámanos al 15 4092 0280 o por Instagram roller-cooltimes. Y por último, Fresan, casa de artículos para el hogar, rodados, blanco y muchísimos más. Estamos en Montevideo 1298, casi Calchaquí. Fresan, o en las redes sociales, Fresan Home. He visto que había unas promos muy lindas de acolchados. Acolchados nuevitos, hermosos para tu hogar. Bueno, todos presentados. Vamos a ir, y como corresponde, a una tanda a través del tiempo y de los grandes, pero de los grandes referentes del rock. Vamos a comenzar por nuestro país. Para mí, el referente del rock, Riff Papo, el grandioso Papo. Y creo que vamos a hacer un compiladito así que va a sonar medio 60 y hasta años 50 también con Elvis. Pero creo que estos son algunos de mis referentes del rock. Y yo creo que no hay definición más grandiosa de decir que sentimos rock and roll en la sangre. En todas las gamas, en todos los formatos sabidos y por haber, todo vale si es rock. Creo que hoy, no sé por qué se festejó tanto, porque miré por las redes sociales, en la televisión, hoy se festejó como nunca el Día Internacional del Rock, y a buena hora, a buena hora para los que amamos el rock. Y larga vida. Larga vida al rock and roll. We'll be right back.

102.9. One of Eric's best called Lay Down Center. Oh, it's Sheryl Crow, y'all. There is nothing that is wrong wanting you to stay here with me. Though you've got somewhere to go, won't you make yourself at home and stay with me? But don't you ever leave. Lay down, Sally, rest here in my arms. Don't you think you want someone to talk? Estamos disfrutando el festejo del Día del Rock. Saludos a todos los rock and rollers del mundo. A ver, Alicia Aguilera, Luis Aguilera, Ramón Romero, Feli Flores, Nelson. Uy, cuánta gente del rock and roll. A ver, de más te decir que hago recuerdos de la esquina de casa donde se bailaba, donde nuestros papás bailaban rock and roll. Qué cosa que trasciende, ¿no? Trasciende el rock a través de los tiempos. Y bueno, ojalá que prospere con nuevos cantantes, nuevos intérpretes y larga vida al rock and roll. Say goodbye. You can lay your worries down and stay with me. Hey, don't you ever leave. Lay down, Sally, and rest here in my arms. Don't you think you want someone to talk to? Say, lay down, Sally, no need to leave so soon. I've been trying all night long just to talk to you. Yeah. Rest here in my arms. Don't you think you want someone to talk to? Lay down, Sally. No need to leave so soon. Well, I've been trying all night long just to talk to you. Y'all have a great day. Stay tuned. Have a blast. We'll see you next time. Música de todos los tiempos. Apasionados por la música. Por Vox. minutos, 5 grados 4 la temperatura. Estás en Vox 102.9. Esto es Apasionados por la Música. Muchísima música. Quiero contarles que hay un proyecto que ya está en acción, que se llama Juntos en Marcha, de la mano de Laura, para chicos con discapacidad, que tienen un emprendimiento hermoso donde cocinan empanadas listas para hornear o para freír. La convocatoria es para todos los chicos, o sea, todas las familias que quieran incluirse en el programa, se contactan con Laura a través del Instagram Juntos en Marcha y pueden trabajar los chicos ahí, están contentísimos. Así que si pueden cada tanto le compran una docenita de empanadas que son muy ricas y van a estar concretando esta cuestión de inclusión que es tan importante, tan importante. Así que está puesta. Bueno, y también les cuento que acá en el distrito Quilmes habrá muchas actividades por las vacaciones de invierno. Tienen que visualizar las redes sociales de la Municipalidad de Quilmes y seguramente van a encontrar alguna actividad linda para todas las edades. Le damos un saludo a Marisol Becky de Secretaría, no, de la Casa de Culturas de Quilmes. Bueno, lo que viene ahora es clásico de clásicos. Música eterna, como digo yo. Música de esa música que te queda en la memoria. En un ratito nada más hacemos el sorteito de la remerita. Así que bueno, todos atentos. Thank you. Este es nuestro WhatsApp 11 6400 7047. Karina Gómez en conducción y producción. Can't find a room. Mine is all blown. apasionados por la música. Karina Gómez en conducción y producción. Y así seguimos en esta noche linda de música y más música. Saludos a mi amiga Carol Lodge con su programa Cultura de Deportes. No me acuerdo el día en que está, pero bueno, en un ratito me voy a acordar. Es la edad, ¿vio? Sí, Damián, es la edad. ¿Qué vamos a hacer? Esto no es simple. Esto no es simple. Bueno, acto seguido vamos a ir con un tema. Cuando yo digo inédito, no es porque sea inédito, a ver, de inédito que nunca lo hemos acá pasado en el programa. Un tema inédito muy lindo de la colorida Cyndi Lauper. Vamos con el tema de la semana, señor. Este es el tema apasionado de la semana. We have no past. apasionados por la música, por Vox FM 102.9. Muy buenas noches, Santiago de Bernal, muchísimas gracias por estar ahí presente. Saludos también a mis chicas, Vero, Fabi. Están todas operadas, mis amigas. Pasaron todas por la cirugía. Fabiana, Andrea, Verónica y Aurelia. Somos un grupo inicial. ¿Sabes que estamos en un WhatsApp las 24 horas? Todas. Parecemos cotorras. Mi grupo amado, divinas. Bueno, acá me están pidiendo un tema muy en particular, vamos a ver si lo podemos complacer. Mientras tanto, vamos a seguir. Esto es Vox 102.9, desde la ciudad de Quilmes y para el mundo, hasta las 23, siendo 22, 24 minutos. ¡Qué buen atentadito! ¡Epa! Atentado. Bueno. En fin. 4 grados 6 la temperatura. Vamos a ir con unos americanitos retro y vamos a ver si lo podemos complacer al oyente, ¿eh? Ahora le pido algo. Yeah. Este es nuestro WhatsApp 11 6470 47. Radiobox.com. apasionados por la música. Karina Gómez en conducción y producción. 22:35 minutos, 4 grados 6 la temperatura. Esto es Vox 102.9 desde la ciudad de Quilmes y para el mundo. Bueno, les cuento por qué se celebra el Día del Rock. 13 de julio se celebra el Día del Mundial del Rock y la elección fue hecha para conmemorar el mega concierto benéfico Live Aid, llevado a cabo en forma simultánea en Londres, Filadelfia, Sydney y Moscú en el año 1985. Participaron grandes bandas como Led Zeppelin, The Wall, Black Sabbath, Queen, Sting, Judas Priest, Duran Duran, U2, Scorpions, Paul McCartney, Eric Clapton y Phil Collins, entre otros. O sea que no faltó nadie. Por eso se celebra el Día Internacional del Rock. Así que, bueno, vamos a tener que hacer un bloque más de rock and roll. Así que corro a la mesa ahí y a bailar. I dig Sam, automobile, the money down, a real good deal. Didn't go to work, right around town. Finance kind of put his feet on the ground. Old Flatfoot Sam is always in a jam. Flatfoot Sam's on a $10 bill. Told the judge, spent it on a thrill. Gave him 60 days to pay his fine. Thank the judge for being so kind. Old Flatfoot Sam is always in a jam. Carried him to town. Flatfoot Sam is always in a jam. Flatfoot Sam is a chuckle of gang. The lights got speed and Sam got a beam. Pulled that gun, shot out the lights. Everybody hollered, now run for your life. Oh, Flatfoot Sam is always in a jam. I know she had another man. Oh, Flatfoot Sam is always in a jam. Oh, Flatfoot Sam is always in a jam. Roll and I'll just feel something. I wanna tell her how I feel.

apasionados por la música, por Vox FM 102.9. Y tenemos un par ahí que estuvieron bailando, che. Ahí me están diciendo, bailaron rock and roll para el frío. Que viene muy bien para el frío. Bueno, ahora vamos a ir a un segmento de estreno que me han pedido, me han sugerido. Que vuelvan las baladas, que vuelvan los lentos. Así que vamos a ir con tres lentos de esos emblemáticos, ¿no? Porque han pasado los años y siguen, sobre todo el grupo alemán que viene ahora en camino. Así que espero que lo disfruten. Y ya estamos a 22:50 minutos. Se nos fue rápido el día hoy. Siempre se va. Se va rápido. ¿Llegaremos con los tres temas? Sí, llegamos. Sí. La primera es Los Grandes de Pretenders, Scorpions, ¿y qué otro? Zeppelin. Y Zeppelin. Bueno, Zeppelin lo vamos a cortar un poquito porque es un poco largo. Pero bueno, es uno de los temas de... Escuchen esto. I'll stand by you.

com os amigos aqui no, perto de Manaus. E quero mandar um grande abraço para vocês, tá? Então, tudo de bom. E estou torcendo amanhã para a Argentina, tá? Contra a Colômbia. É, sim, então é, vai ser bom, tá? Então, grande abraço. E sim, aqui, aqui está chegando um gato ali. Aqui, é uma pena que você não pode ver, não? É, mau, né? Alô? Né? Sacanagem? Então, vou torcer para a Argentina amanhã, tá? Então, até mais, um grande abraço e Deus abençoe vocês todos, tá? Então, estou torcendo para vocês, tá? Tchau! Y bueno, vamos terminando. Muy agradecida, muy obrigada, querido. Está escuchando desde Manaus, Carl Schmidt, que es un alemán, mitad brasilero. Bueno, tenemos el ganador de la remerita. ¡Epa! Tenemos el ganador. A ver, sale remerita de The Beatles para el señor Santiago. Después vamos a acordar ahí en off con la productora. Se lleva la remerita por el día del rock. ¡Epa! ¿Qué me cuenta? Bueno, y así sonaban los Scorpions. Que les cuento, esta canción me conmueve mucho. Y tuve la oportunidad de pasar con un micro por la ciudad de ellos, por Hannover. Los Scorpions. Uy, historias y más historias. Bueno, con el tema del final nos vamos. Un placer, como siempre. Hoy es, dicen que es el día de la electricidad, el día del... No sé qué me dijeron. Algo de la luz y fuerza, no sé. Mis primos estaban todos festejando. Todos festejando. Bueno, como digo siempre... Y... Es un día muy especial porque hora europea, mi hija está cumpliendo 30 años y estoy un poco conmovida. Todavía acá no es 14 de julio, pero bueno. Hija, feliz cumpleaños. Ya le dije todo lo que tenía que decir. Ya hemos... Bueno, como digo siempre, la adversidad dale gracias que saca la luz. Gracias, muchas felicidades. Gracias, gracias a todos. Gracias. A la adversidad hay que darle gracias porque saca a la luz tus mejores fortalezas. Que viva la música, que viva el rock, que viva... Vamos a ir con Tom Petty. Este tema que Charlie lo haya versionado de maravillas. Nos encontramos Dios mediante el próximo sábado a las 21. Que esto sea música, pasión, propuestas, buena vibra y a resistir, porque es año de resistir en la República Argentina. Un abrazo a todos y hasta el... ¿Tenemos el Día del Amigo el otro sábado? ¿Qué día es? ¿Es el Día del Amigo? ¡Wow! Tenemos un regalo lindo al oyente, ¿eh? A ver los auspiciantes que se pongan las pilas. Vamos a hacer un regalo muy lindo, ¿eh? Los voy a sorprender el sábado que viene, Dios mediante. Y después viene mi cumple y bueno, todo lindo. Bueno, gracias. Gracias, Maru. Gracias por la compañía. Gracias, Damián. Hasta el sábado próximo. Chau, chau. Y producción. Apasionados por la música. Música de todos los tiempos. Rock, pop. Apasionados por la música. Sábados de 21 a 23 por Vox FM 102.9.